estas ya están terminadas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como tiene tantas rayitas, no pasa nada por hacer alguna más. Ah. ¿Sabes cómo? A ver si está suena. No tanto, ¿no? ¿Esto? Eso es de hacer los taladros. ¿Ah? Lo que sale. ¿Y esto? Cierto. Va a ser alto, ¿eh? Sí, ya voy a tomar precauciones. Me voy a poner esto. ¿Te quieres poner tú o no? Tengo esto. Sí, que hay que Un poco cuidárselo. sucio. Da igual. Esta y esta, que son más finitas, ¿sabes? Va a sonar guay. Va a sonar súper agudo, yo creo. Y si me traes una almohadilla de estas, que hay aquí, almohadilla. Aquí, aquí, mira, un trozo de tela, no, de aquí, de por ahí. O mejor así, más gordo. Uno de esos. Eso, eso. Que además esta no quería vaciar así. Aprovecho el tirón. está muy finito, suena muy agudo y queda precioso, pero claro, esto aún está muy gordo. No, pero. ¿Sabes? Suena. Pero no te pongas a hacerlo fino ahora, que. Ya. Pero me da rabia. Pues que no tengo ninguna así fina que suene, yo creo. Da igual, pues otra cosa. A ver, yo me tengo que adaptar a lo que hay. Tú haz lo que quieras. Voy a probar con esta ahora. No sé si aquí arriba o ahí. Ahí mismo. Voy a probar ahí mismo, ¿vale? Vale. ¿Tú llegas? Sí. ¿Te estás ahogando mucho? ¿Quieres una mascarilla? Yo creo que aguanto. Total, solo. ¿Sí? Tampoco vengo aquí todos los días, así que. Por un día. Pasa aquí si quieres. ¿Cabe? Está mono que te cagas. Está molado, ¿eh? Es que Sí, las sí. planchas. Es que soy yo la que me estoy ahogando. Pobre.